toda la información local, nacional e internacional. A partir de este momento, con la conducción de Humberto de Napoli. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición del Básquetbol 580 por Radio Universidad. La verdad que tenemos un programa muy, pero muy movidito, porque vamos a tener la palabra que realizó Rubén Dilido de Matías Lescano, el hombre franquicia que ha contratado a la Asociación Deportiva Atenas la vuelta después de 7 temporadas, después de jugar en el CAI Zaragoza. Matías Lescano va a venir a jugar a la Asociación Deportiva Atenas y habla por el Básquetbol 580 en Radio Universidad. También estaremos dialogando con Hilario Serlín, el presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Córdoba, que el domingo pasado logró el bicampeonato argentino de básquetbol. También con el técnico Gustavo Miramed, hombre que también dirigirá esta temporada a 9 de julio de Río Tercero, que ha adquirido plaza de Liga Nacional. O sea que en Córdoba, Atenas y 9 de julio nos representarán después de muchos años en la Liga Nacional de Básquetbol. Tenemos el U17, tenemos el U18 que clasificó esta semana, el final del torneo Apertura en la Asociación de Básquetbol, lo que Unión Eléctrica está haciendo para los próximos días, ya que es uno de los compradores de plaza para TNA, o sea la segunda categoría del básquetbol argentino, que no tiene Córdoba capital, que ha tenido el interior. Hoy es Banda Norte de Río Cuarto, ya que 9 de julio cambió la plaza con Unión de Sunchales. Entonces, Unión Eléctrica va por una plaza. ¿Cómo te va, Rubén? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Humberto, buenas noches para todos. Y bueno, como decías vos, la posibilidad de que Unión Eléctrica sea uno de los participantes en el torneo nacional de ascenso va a estar lindo para los cordobeses esta temporada, Humberto. Vos sabés que le vamos a preguntar ahora, si lo tenemos a Ariel Serlin, en algunos minutos, porque para Córdoba capital es realmente muy importante que haya una plaza en la segunda categoría del básquetbol argentino. Bueno, sabés que el TNA ha sido siempre plazas que ha mantenido Córdoba en el interior. Primero por allá por San Isidro de San Francisco, después pasó a Río Cuarto, después a Río Tercero, después la mantiene, por supuesto, San Martín de Marcos Juárez, que va a seguir jugando, no tengo ninguna duda, el torneo nacional de ascenso. La gente de San Martín está acomodando sus cosas, está acomodando la casa, porque se habló de que no iba a jugar. Yo tengo algún contacto con algún dirigente. El domingo que viene vamos a tratar de tener una amplia nota con la gente de San Martín de Marcos Juárez, cuando esta semana terminen de arreglar todo el tema torneo nacional de ascenso y ya encaren la formación del equipo. Mariano Aguilar sería su director técnico, o sea que esto suena porque San Martín va a seguir en el torneo nacional de ascenso, que es otro de los temas que tenemos para el día de hoy. La nota con Gustavo Miramed, el hombre que viene de ganar un bicampeonato con Córdoba, que ha hecho un gran trabajo en 2 años, Rubén, y que este año va a tener el desafío de dirigir por primera vez Liga Nacional con un equipo que por primera vez en el interior de la provincia va a jugar Liga Nacional, como el Sportivo 9 de julio de Río Tercero. También le prometemos a la gente, hablando del 9 de julio de Río Tercero, la palabra de Gastón Torre, que va a ser uno de los integrantes del plantel del zurdo Miramed. Y no se ha movido mucho el mercado de la Liga Nacional de Básquetbol. Atenas sigue esperando a Jane Williams, un jugador importantísimo para el plantel de Atenas, que lo sigue esperando a este norteamericano, que también era pretendido por Libertad de Sunchales, que ya tiene todo acordado con el norteamericano que fue a la gira por China, ¿no? Con Robert Battle, que ya jugó en el equipo de Libertad de Sunchales. Esta es la última información que tengo. Tendría todo acordado con Robert Battle, o sea que se abriría el camino que prometió el agente de Shane Williams, que si juega en Argentina, le ha dado la palabra a la Asociación Deportiva Atenas. Esperamos novedades para los próximos días. El 24 va a comenzar a entrenar a Atenas de este mes con trabajos de fundamento individual, y el 2 arranca la pretemporada, el 2 de agosto. Me parece que lo más resonante en el movimiento de la liga es la contratación por parte de Olímpico de la banda de André Lowe. Así es, va a jugar con Dibril Kanté, como lo hicieron en Atenas en la temporada que Rubén Mañano llevó al equipo a campeón. Hablo de la temporada pasada. La que pasó fue Atenas subcampeón la temporada anterior, ¿no? Cuando volvió Felipe Lava, que el club le armó ese gran equipo con el Leo Gutiérrez como hombre franquicia y con Rubén Mañano como director técnico. Señores, hacemos la primera pausa en el básquetbol 580 y ya comenzamos a desandar este camino de notas de figuras realmente importantes que van a hablar esta noche aquí en Radio Universidad. Básquet 580. Todo el básquet de la Asociación Deportiva Atenas. Básquet 580. Todo el básquet de la Asociación y la Federación Cordobesa. En Betos Parrilla, date el gusto. Diente libre todo incluido. Betos Lomitos, Boulevard San Juan 454 y en todo el país. Mejores precios y surtido en estufas de cuarzo y halógenas, caloventores de pie y pared. Ferretería y cerrajería El Sótano, Rivadavia 269 y Rivadavia y Lima. Corrige la función muscular, mejora la circulación sanguínea, alivia el dolor, elimina la inflamación. Kinesiotex, asesoramiento gratuito en Ortopedia Chiavasa, 24 de septiembre 1027, teléfono 421-4155. Basketblog, la revista virtual del básquetbol cordobés, basketblog.com.ar. Pinturas Croma, la mejor mano, garantía de calidad. Croma, la pintura de hoy. Los Juegos Cordobeses 2010 ya están en marcha y miles de jóvenes de la provincia hacen deportes. Juegos Cordobeses 2010 de la Agencia Córdoba Deportes. Disfruta a lo grosso de este mundial. ¡Qué grosso! Grosa promo cordobesa. 50 cuotas sin interés en televisores LCD y plasma en Ribeiro y Saturno Hogar. ¡Qué grosso! ¡Tenés Cordobesa! Tenela ya entrando a Mundo Bancor. Costo financiero total 2,91% mayores de 21 años. Costo financiero total 4,54% mayores de 65 años. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 30 de junio de 2010. Ambas fechas inclusive. Ampliar bases y condiciones en www.bancor.com.ar. 9.104. 5.000. 6.403. 5.000. 1.810. 2.010. Las loterías del país. Nos unimos al festejo de los 200 años de la patria en el gran sorteo federal del Bicentenario. 200 años, un solo país, un solo sorteo. Un cumpleaños centenario merecía un regalo millonario. Más de 25 millones de pesos en premios. Premio mayor, 15 millones de pesos. Sortea el 17 de agosto. Básquet 580, toda la Liga Nacional, el Torneo Nacional de Ascenso y la Liga Nacional B. Bueno, con las manos mágicas de Juan May en los controles de Radio Universidad, esta noche estamos en Básquetbol 580 en esta nueva edición de domingo, esperando el Campeonato del Mundo, que comienza el próximo 27 de agosto. Los argentinos esperanzados, sin Manu Ginóbili, pero con toda la gran calidad de gran parte de la generación dorada del básquetbol argentino, Rubén, ¿no? El Chapu Nocioni, Carlitos Delfino, Fabricio Berto, Luis Escola, Paolo Quintero, Román González, el Leo Gutiérrez. Un equipo que está para estar entre los cuatro mejores del mundo. La gran esperanza argentina entonces en Turquía, a partir del 27 de agosto próximo, comienza a entrenar a fines de este mes. Hernández, el técnico Sergio Hernández, con la selección o con la preselección argentina, que ya está convocada, va a jugar varios partidos. El equipo argentino, inclusive ya le vamos a contar, en agosto va a jugar en España, donde van a batir un récord, porque van a jugar en una plaza de toros. Cielo abierto. Uh-huh. Esto sí, el pronóstico se lo permite, pero ya lo vamos a hablar de eso. Porque ahora, señores, el domingo, Córdoba que la selección de la provincia de Córdoba se consagró campeona del Campeonato Argentino de Básquetbol en General Pico en La Pampa, invicta. El seleccionado que dirige Gustavo Mirabet, con un gran proceso, y ganó por segunda vez en 10 años un bicampeonato argentino, la selección de básquetbol de mayores de la provincia de Córdoba. Ya lo había hecho en el año 2000 y 2001. En el 2000, en el renacimiento de los campeonatos argentinos, de la mano de este señor que vamos a hablar esta noche, que tenemos un gusto de tenerlo con nosotros, al presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Córdoba, Hilario Cerli. Hilario, felicitaciones por esta nueva conquista de Córdoba y este bicampeonato. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, Rubén, y a toda tu gran audiencia de Radio Universidad. Bueno, mucha gente se pregunta, Hilario, yo siempre digo, más allá de la amistad que nos une desde hace muchos años, que en Córdoba tenemos el orgullo y la enorme satisfacción de tener muy buenos dirigentes. Y uno de los grandes dirigentes que tiene el país en nuestro básquetbol, hablando de básquetbol, y esto lo digo yo, es Hilario Cerli. ¿Cómo se hace para mantener estos procesos, para llevar un equipo ordenado, organizado, con un técnico serio, y ganar en 10 años dos bicampeonatos argentinos? Y no solamente eso, Hilario, sino que haberte propuesto con un grupo de gente en la federación ayer en el 2000, cuando estaban totalmente perdidos los campeonatos argentinos, de ponerlo otra vez en la consideración del básquetbol argentino. Y de la mano de Córdoba en San Francisco, y de la mano de este gran dirigente que estamos hablando, volvieron a renacer los campeonatos argentinos. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, no, muchas gracias, Humberto, por toda esta serie de ponderaciones, pero bueno, evidentemente de que siempre hemos trabajado con mucho cariño, con mucha vocación de servicio por esta disciplina que tanto queremos, y fundamentalmente también por el deporte. Y bueno, y lo hemos hecho siempre acompañado por un grupo importante de dirigentes, entrenadores, jugadores, árbitros, que se sumaron a un proyecto que iniciamos juntos allá por el año 97, en la época en que estábamos bastante mal, digamos, deportivamente, institucionalmente, la federación, y quizás esto surgió un poco, digamos, desde las mismas cenizas, en un momento, tal como te dije, muy delicado. Y bueno, nos planteamos un proyecto. Este proyecto, felizmente, hoy ya es una grata realidad. Un proyecto que se fue, madurando y cristalizando sobre la base, digamos, de la defensa institucional de la federación, y bueno, y apoyada fundamentalmente en todo lo que sea la competencia, en la parte deportiva, y fundamentalmente el hecho de brindarle la posibilidad a todos los jóvenes que gustan de esta hermosa disciplina que es el básquetbol, de que tengan el espacio para poder realizarlo. Así que bueno, creo que tuvimos la suerte en estos ya 14 años que lleva esta gestión de poder cristalizar mucho de esas cosas que estaban dentro de ese proyecto y convertirlos en realidad con, digamos, un bicampeonato que fue un poco la base de todo este proyecto, con la presencia de tipos que forman parte ya de la historia grande del básquetbol de Córdoba, como Marcelo, Pichi, José, La Peluzzi, Bruno, es decir, una cantidad enorme de jugadores, y bueno, y de técnicos también, como el caso de quien fue el primero que nos acompañó en este proyecto, que fue Medardo Ligorria, que pudo disfrutar ya en el año 2000 y 2001 del primer bicampeonato en San Francisco y posteriormente en Santa Fe, y ahora, bueno, de la mano de un técnico estudioso, talentoso y mejor persona como es Gustavo Mirabel, que también es producto, digamos, de todo este proyecto, un técnico que realmente convocó a un grupo de jugadores que viene jugando permanentemente durante ya 10 años en todas las divisiones formativas, llevándose casi todos los títulos argentinos en los que participaron en las divisiones formativas, Y bueno, hoy son, digamos, un poco el orgullo de Córdoba, por eso un poco tiene este especial sabor este título que trajimos de La Pampa. Bueno, Hilario, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén te saluda. Rubén, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, yo voy a reforzar la pregunta de Humberto y te pregunto, ¿alcanzan? ¿Cómo haces para que alcancen las 24 horas del día? Porque realmente yo no sé cómo se puede trabajar como están trabajando, como trabajamos en la Federación Cordobesa, y a su vez están trabajando por todos los deportes en la Agencia Córdoba Deportes. Realmente daría la impresión, y esto no es porque, como dice Humberto, te conocemos desde hace tiempo, no es que te estemos pasando la mano por la espalda, es porque realmente están a la vista las cosas, cómo se están haciendo y muy bien. Eso, ¿cómo se hace para trabajar tanto y tan bien? Bueno, la verdad que me alegra mucho este reconocimiento, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay un dicho que dice, sarna con gusto no pica, y evidentemente todo lo que sea deporte en mi vida, bienvenido sea, y trato, bueno, de ocupar el 100% de los espacios que me van quedando para dedicárselo de lleno a esto que es un poco la pasión de mi vida, y realmente, bueno, me alegra de que las cosas vayan saliendo bien, por todo este cariño, este afecto que le ponemos a la actividad. Hilario, no nos queda mucho tiempo, pero habría para hablar toda la noche de todo lo que ha hecho esta gestión de la Federación de Básquetbol. El EMAP, no solamente esta revisación, cada jugador que juega en la provincia de Córdoba tiene que tener su carnet de revisión médica si no, no puede jugar al básquetbol, pero esto Córdoba lo insertó a nivel nacional, porque ya se practica esta práctica, se hace prácticamente en todo el país, porque Córdoba ha impuesto esta forma de que un jugador tiene que tener su revisión médica antes de comenzar a jugar cada torneo. Y además, y esto te pregunto porque viene una nueva temporada, Córdoba, la Federación de Córdoba ha vuelto a hacer vivir al básquetbol de todo un territorio como es la provincia de Córdoba, con esta enorme liga provincial que cada año está más competitiva, que tiene equipos armados casi que de Liga Nacional B. Esta es la primera que te hago, de cómo viene el año que viene, si van a seguir de la misma manera, más allá de que hay equipos que van subiendo a la Liga Nacional B, pero siempre van apareciendo, siempre hay equipos esperando para armarse muy bien y armar y ser protagonistas de la Liga Provincial en el interior y en Capital, ¿no? Mira, Humberto, en primer lugar te respondo este tema del EMAC, que bueno, evidentemente sabes que esto lo estamos trabajando ya hace 13 años, es ¿sí? un proyecto que se viene desarrollando digamos, sin prisa, pero sin pausa, y indudablemente hoy la provincia de Córdoba lo tiene aprobado a través de una resolución del Ministerio de Salud Pública que fija la obligatoriedad para todos los deportistas que desarrollan la actividad en el sistema federado, la obligatoriedad de realizarse un examen anual del EMAC. Asimismo, digamos, esto está homologado por el Ministerio de Educación de la provincia, que lo ha homologado, digamos, como certificado médico escolar para los tres niveles. Por lo tanto, digamos, le ha fijado una múltiple utilidad. Asimismo, también estamos desarrollando junto a eso un programa denominado de movilidad deportiva, en el cual, digamos, que cada deportista que se realiza la evaluación médica recibe una tarjeta y con esa tarjeta se hace acreedor, digamos, a viajar durante todo el año con descuentos que van del 20, 30 y 40% para viajar a lo largo y ancho de todo el país, incluido, digamos, los viajes a nivel provincial. Esto realmente ha sido, digamos, en estos últimos días hemos recibido una verdadera impresionante cantidad de realización, digamos, de confirmación de más que realizado, y ya a partir de la semana que viene comenzamos la distribución, digamos, de las tarjetas que ya tenemos aproximadamente para distribuir entre las federaciones casi 25.000, las 25.000 primeras tarjetas. Es decir, esto sinceramente es una realidad, inclusive los invito a todos los deportistas de todas la disciplina para que se realicen el examen médico para la mediana y alta competencia y concursan a retirar su tarjeta, la cual le va a ser de muy mucha utilidad por el, digamos, por el beneficio que representa poder viajar con este tipo de encuentros. Hay que ir a la Agencia Córdoba de Deporte por esto, ¿no? Exactamente, exactamente, o a través de la Federación. Sí. Que puede realizarle el trámite sin ser personal, digamos. Sí, pero realmente es muy bueno. Lo estaba leyendo y la cantidad que se van a ir agregando, ¿no? Deportistas que van a poder viajar con este descuento, ¿no? Me parece bárbaro. El objetivo son los 82.000 productos de relevamiento que se hizo a principio de año, que son la cantidad de deportistas federados de todas las disciplinas que tiene el Deporte Federado de la Provincia de Córdoba. Hilario, ¿y cómo se viene la preparación para noviembre de la Liga Provincial? ¿Unión Eléctrica está por comprar una plaza de TNA o tiene la intención de comprarla? Y creo que puede, ¿no? Porque está jugando la Liga Nacional B. Pero ¿cómo se viene después la Liga Provincial? Bueno, Humberto, ese es otro tema que realmente me gustaría destacarlo porque forman parte, digamos, de todo este proceso. Exacto. Y son los que le dan forma, digamos, al básquetbol de esta provincia que tiene en funcionamiento durante todo el año 5 ligas provinciales, que son la de sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 y la liga de mayores. Es decir, esto es un poco la base de solidez que le fue dando al básquetbol y que le marcó un poquito la diferencia respecto al resto de las provincias del país. Lo vemos reflejado, digamos, en la participación de nuestra categoría formativa, selecciones de Córdoba, a nivel de los campeonatos argentinos. Hace pocos días trajimos el título de campeón argentino de sub-15 de Mar del Plata. El año pasado tuvimos 3 títulos en diferentes categorías. Por eso, digamos, eso forma parte, digamos, tal como te dije al principio, de la base que se le está dando, digamos, al básquetbol de la provincia. Con respecto a la Liga de Mayores, que es de, digamos, nuestra liga top, bueno, la expectativa ya comenzó a desandar a lo largo y ancho de toda la provincia. Ya tenemos consultas de parte de los clubes que se han ido clasificando en sus respectivas asociaciones. Tengamos en cuenta, digamos, que están clasificando los campeones y subcampeones de cada asociación, donde tienen la posibilidad Córdoba, digamos, por ser mayoritariamente y cuantitativamente en cuanto a jugadores, tiene disponibilidad de 4 plazas, Morteros tiene 3 y el resto de las asociaciones tienen 2 cada una. Bueno, están todos los equipos ya clasificados, están realizando consultas y evidentemente de que, bueno, creo que no va a ser la excepción en cuanto a las ligas anteriores, va a ser altamente competitiva con la presencia de jugadores de muy buen nivel, y bueno, y esto no solo nos garantiza de que el equipo que finaliza, digamos, la participación en la Liga Cordobesa y obtiene el derecho a jugar en la Liga Nacional B, es el representativo elegido, digamos, y el que mejor nos puede representar por haber sorteado semejante competencia. Hilario, los pisos de parque en toda la provincia, la remodelación de los estadios, todo lo que ha traído aparejado esta tan competitiva Liga Provincial. Hay tanto para hablar de la Federación que yo prometo a nuestra audiencia y a la gente del básquetbol tenerlo otro domingo aquí con nosotros a Hilario Serlin para seguir hablando de muchas cosas que se vienen en el futuro, porque realmente las conoce bien. Creo que la Federación de Córdoba organiza todo con tiempo. Creo que ahí está el tema, por lo que lo conoce, ¿no? La planificación, trabajar con seriedad, con organización, como llevar médico, kinesiólogo, jefe de equipo, un campeonato argentino, donde con los demás asociaciones, federaciones, a excepción de algunas por ahí, se juntan 10 días antes, van como pueden. No, la Federación de Córdoba lo agarra todo con tanta seriedad que por eso gana tantos títulos. Por eso hay tanto para hablar de lo que significa el básquetbol de la provincia de Córdoba para el país, que lo vamos a tener, Hilario Serlin, en otra oportunidad. Así que te agradezco, Hilario, mucho por esto. Éxitos y, bueno, éxitos no solamente en la Federación, también con la tarjeta a través de la Agencia Córdoba de Deporte, porque es un hecho realmente muy significativo para el deporte de nuestra provincia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Yo simplemente quisiera acotar un poquito, ¿sí? Me restó, digamos, de esto que vos me preguntaste, me restó la respuesta, digamos, relacionada a la posibilidad de un equipo de para Córdoba, la, en el la TNA, ciudad ¿no? de Córdoba, de que suena Unión Eléctrica, sí. digamos, para participar en el torneo nacional de ascenso, realmente me parece que es un paso, un salto de calidad enorme para el básquetbol de la provincia de Córdoba, que tengamos, digamos, en todas las divisiones a nivel nacional, tengamos representativos importantes. Lo único que deseo permanentemente y pido que tengamos en cuenta es que estos equipos estén formados con todo el respeto del mundo hacia otras provincias por jugadores cordobeses, porque evidentemente hemos visto en el campeonato argentino, representando a otras provincias, casi 28 jugadores de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, la calidad de nuestros jugadores se destaca a lo largo y ancho de todo el país. Por eso les pido a los clubes de Córdoba que no dejen de mirar a los jugadores de Córdoba. Un abrazo, Humberto. Gracias, no, muchas gracias, Hilario. Sin duda, ¿no? Estaba Felipe Páez jugando por Entre Ríos, que jugó la final con Atenas, con el equipo de Córdoba en General Pico. Y hablando también de la federación, y antes que se retire Hilario, le digo que la Final Four de la Liga Provincial Sub-19 la ganó Atenas, segundo instituto. Van a ser los dos representantes del básquetbol de Córdoba en la próxima Liga Nacional de la categoría Sub-19. Gracias, Hilario. Un abrazo. Un abrazo, Humberto. Gracias. Hacemos una pausa y ya estamos con Gabriel Rosenbaum, hablando de la NBA, y después se viene la nota a Matías Lescano. Básquet 580. Toda la NBA. En Betos Parrilla, date el gusto, diente libre todo incluido. Betos Lomitos, Boulevard San Juan 454 y en todo el país. Herrajes para obras y muebles, el mayor surtido y mejor precio. Ferretería y cerrajería El Sótano, Rivadavia 269 y Rivadavia y Lima. Plantillas ortopédicas a medida, diseño asistido por computadora, material especial para deportistas, talleres propios. Ortopedia Chiavasa, 24 de septiembre 1027, teléfono 421-4155. Basketblog, la revista virtual del básquetbol cordobés. Basketblog.com.ar. Pinturas Croma, la mejor mano, garantía de calidad. Croma, la pintura de hoy. Con la tarjeta Córdoba Deportes, más de 80.000 deportistas federados viajan por toda la provincia. Agencia Córdoba Deportes. Disfruta a lo grosso de este mundial. ¡Qué grosso! Grosa promo cordobesa. 50 cuotas sin interés en televisores LCD y plasma. En Ama Hogar, Merolio Hogar, Genesio Hogar y los comercios adheridos a la Cámara de Electrodomésticos. ¡Qué grosso! ¡Tenés cordobesa! Tenela ya entrando a Mundo Bancor. Costo financiero total 2,91% mayores de 21 años. Costo financiero total 4,54% mayores de 65 años. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 30 de junio de 2010. Ambas fechas inclusive. Ampliar bases y condiciones en www.bancor.com.ar. 9.104. 5.000. 6.403. 5.000. 1.810. 2.010. Las loterías del país. Nos unimos al festejo de los 200 años de la patria en el gran sorteo federal del Bicentenario. 200 años, un solo país, un solo sorteo. Un cumpleaños centenario merecía un regalo millonario. Más de 25 millones de pesos en premios. Premio mayor, 15 millones de pesos. Sortea el 17 de agosto. Será un sorteo de colección. Adquiéralo ya.